que sabes. Y entras sin pedir la llave. Destrozas corazones que se aman, no te importa nada. Traidora de sentimientos míos. Tu trampa no me mata, pero deja el corazón herido. Eres sigilosa traicionera, una trepadora donde sea. Tienes a la presa, usas el veneno a tu manera. Te sacas la ropa fácil, tienes el fin tan frágil. Destrozas corazones que se aman, no te importa nada. Te sacas la ropa fácil y tienes el fin tan frágil. Destrozas corazones que se aman, no te importa nada. Que sabes y entras sin pedir la llave. Destrozas corazones que se aman, no te importa nada. Traidora de sentimientos míos. Tu trampa no me mata, pero deja el corazón.